Viernes 15 de junio, para estudiar y meditar. Informa tu ministerio. Como vimos esta semana, otros necesitan saber lo que estás haciendo. Informes específicos como el número de asistentes y declaraciones financieras son ciertamente necesarios. También es importante que presentes informes a la Comisión de Evangelismo y a la Junta Directiva de la Iglesia. Aunque un informe verbal puede tocar brevemente varios puntos, es bueno entregar un informe escrito que contenga los detalles. No solo esta información mantendrá a la gente interesada en tu ministerio y será más fácil lograr la participación, sino también fortalecerá directamente una evaluación, planificación y dirección futuras. Asegúrate de que tus informes expliquen cómo tu ministerio es una parte que contribuye al logro de los blancos generales de la Iglesia. Desafíate a ti mismo con respecto a tu motivación para dar el informe. ¿Hasta qué punto estás concentrado en la voluntad de Dios para tu iglesia y la salvación de almas? Preguntas para dialogar. 1. Vuelve a la última pregunta del martes. ¿Cómo informamos las malas noticias? Es natural que hablemos de los éxitos que experimentamos. La gente lo hace aún en las cosas mundanas de la vida. Pero ¿qué pasa con la tarea de evangelización? ¿Qué hacemos si el programa de la iglesia no funciona? ¿Cómo debe analizarse y repasarse de modo que produzca los cambios necesarios? Además, analiza esta pregunta. Si atribuimos el éxito de la evangelización a Dios, ¿a quién echamos la culpa si las cosas no salen tan bien? 2. Piensa en el problema considerado en la sección del jueves con respecto al cambio de actitud que necesitaron los creyentes judíos con respecto a la obra entre los gentiles. Considera tu propia iglesia, la cultura y la sociedad que lo rodea. Por más que afirmemos que el Evangelio es para todo el mundo, ¿en qué forma podrían nuestros propios prejuicios culturales y sociales necesitar la misma clase de cambios que experimentaron aquellos creyentes judíos? 3. Esta semana, el contexto tenía que ver con los informes de las actividades evangelizadoras, pero piensa en el concepto de dar cualquier clase de informe en cualquier situación. ¿Cómo podemos asegurarnos de ser siempre honestos y veraces y no dar un sesgo deshonesto a la información de manera que diga lo que nosotros queremos sin que nos aflija cuán torcidas son nuestras palabras? ¿Por qué es muy fácil hacer eso, engañándonos al hacerlo?